tienen que hacerlo. Suscríbanse ahora porque esas oportunidades no llegan casi. Así que sí, es una señal divina y yo sé que tú amas mucho Disney. Soy una fanática y de verdad, si tiene la oportunidad, no la deje pasar porque es la mejor decisión que usted va a poder tomar. Sí. Hay una colección entera en Disney de Lilo y Stitch. Oh, mira, tú la viste. Yo la vi, pero uno puede ver desde la primera película original animada de Lilo y Stitch. Sí. Puede llegar a Lilo y Stitch 2, puede ver la serie de Lilo y Stitch. Hay también la película de la serie. Ah, bueno. Que está muy chévere. Hay una, hay otra que también se llama Leroy y Stitch. Sí. Que esa no la he visto y acabo de ver que está. Y fue ya como. Y también está el nuevo live action de Lilo y Stitch, que yo lo vi. Tú lloraste. Y me pareció. Perfecto. Yo lo vi en cines, ahora está en Disney Plus. Ya está. Donde usted puede verla las veces que quiera. Es completamente divina esa película. La actriz que hace Lilo merece todo en la vida. Muy bien hecha, la van a poder ver. Van a tener toda la colección de Lilo y Stitch. Por si usted de pronto no ha entrado en este mundo, hágalo. Va a poder hacerlo y va a ser feliz. Y hoy más que nunca, porque Disney Plus tiene esta oferta única, porque tienen la oportunidad de ver sus series y películas, como lo hace Cami y todos nosotros, favoritas con planes desde 8.990 pesos por mes durante 4 meses. Imagínate. Aprovechen esta oferta increíble hasta el 27 de septiembre. No se lo pueden perder, tiene que suscribirse ahora. Y con ellos nos vamos con la siguiente canción. Es G. Lewis, Another Life, Disney Plus, planes de 8.990 pesos por mes durante 4 meses. Recuerden, tienen hasta el 27 de septiembre. Es G. Lewis, Another Life, con nuestros amigos de Disney Plus, que tienen esta oferta maravillosa. Porque es la oportunidad de ver series, películas, todo lo que queremos con planes desde 8.990 pesos por mes durante 4 meses. Tienen que aprovechar esta oferta increíble hasta el 27 de septiembre. No se lo pueden perder, hay que suscribirse. Recuerden que va hasta el 27 de septiembre esta oportunidad y yo te quiero hablar, Cami, ahora desde mi lugar de la felicidad. Sí. Y es las series y películas a las que yo llego por sosiego, porque me dan cariño. Hace mucho tiempo yo tuve la posibilidad de ver a los ositos Gomi. Sí, claro. Y me sé la canción. Cántala. Y tú no, osos Gomi. Es precioso. Mira, si ves, yo digo, sí, ¿cuándo te bien. Digo yo a ti que muy no? Muy bien, Diana. ¿Cuándo te digo yo a ti que no? Y entonces, lo que fue para mí saber que estaba en Disney Plus, ¿ves? No sabes. Es que verdaderamente es el lugar donde uno va, es el refugio donde uno va a reconectarse. Están todos los clásicos de Disney, todos, absolutamente todos. Y obviamente están las películas animadas actuales. Usted puede hacer todo el recorrido desde La Cenicienta, Pinocho, Aladdin, El Rey León, recordar todas esas películas que hace 1000 años no veíamos y que nos hace tan felices, y llegar hasta Coco, Moana, Encanto, Frozen, todas se las puede ver que son igual de buenas. Está Tarzán. Ahí está la tuya, que es tu película favorita. Película favorita. Entonces, mira, cuando era chiquito no veía lo que uno lograba ver. Pero acá tú tienes el orden. Exacto. Y puedes empezarla y puedes terminarla y puedes darte el lujo de llenar tu corazón. Es muy lindo hacer un fin de semana de todas las películas de Disney. Esa maratón. ¿A ti te gustan las películas de Navidad? Me fascinan. ¿Cierto? Me encanta. Te voy a recomendar una que siempre veo ahí, a la que siempre llego, y es La Joya de la Familia. Yo sé que la vas a amar, porque es de Navidad y es la familia, claro. Y está todo esto. Entonces, miren, de verdad, están pasando cosas muy chéveres con Disney Plus, porque tiene planes desde 8.990 pesos por mes durante 4 meses. Tienen chance hasta el 27 de septiembre y con ellos presentamos a Daft Punk. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan pasa, Dipti? Hola, estás, ¿qué más? ¿Por qué estás contrariada? Porque estoy como volador sin palo. No te preocupes. I got your, you know I got your back. Estas son mañanas de la X, unas 8:31. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape completamente híbrida. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. No he podido dormir. No hagas eso, es que tú te consumes muy fácil en cosas que no deberías. Estuve viendo debates de Charlie Kirk ayer. No, ay, qué necesidad. A ver, entiendo. Hasta las 3 de la mañana. No, entiendo porque yo también he entrado ahí. Y eso que antes de que fuera noticia, porque sus debates eran muy interesantes. Yo había visto clips. Sí. Yo había visto clips que por lo general, pues siempre lo hacen ver bien. Sí, sí, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Porque parecería que tiene la razón. Todos los argumentos, sí, claro. Ok, sí, sí, sí. Pero ayer me senté, fue a ver en los que le dan palo. Sopa y seco, de la que lo cogen y le dan las 3 vueltas. No sé, nunca me dio la impresión de que en algunos de esos debates. Sí. En particular los que llevó a cabo hace unos meses en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, los estudiantes británicos que lo confrontaban, para quienes no saben de qué estamos hablando de este podcaster que fue asesinado hace 2 días en los Estados Unidos, en la Universidad de Utah. Entonces, los estudiantes británicos alcanzan a darle sopa y seco y el otro también les da un poquito. Claro, es que ese debate era interesante por eso. Los otros, Charlie Kirk también los atendía con cositas. Entonces nunca había como un, nunca, como que mi conclusión de lo que vi ayer de varios de los debates era que nadie nunca gana. Nunca. No. Eso sí, jamás. Nadie nunca gana. Nadie. Las discusiones nunca cambian de parecer al otro. El otro no. Es decir, veía el asunto este de debatir, que es como la premisa que se ha promulgado después del asesinato de Kirk. Sí. Como un asunto necesario, saludable. Importante, donde las ideas prevalecen según sus argumentos y su coherencia y otras cosas, pero lo que vi ayer era que no nadie gana. No, lo interesante realmente de esos debates era lo que hablábamos hace unos minutos fuera del aire, y es que Kirk tenía unas salidas muy podridas, o sea, sí, claro. Tenía pensamientos a veces que eran muy miedosos. No, pero ayer te estaba contando yo que ayer me encontré un clip de Kirk reaccionando a Shakira cuando recibió el premio Grammy. Uh-huh. Creo que fue hace un año, sí. O fue a comienzos de este año, si no estoy mal. Y esto fue lo que dijo. I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. You're loved, you're worth it, and I will always fight with you. What country is she from? Brazil? Oh, she's from Colombia. Better have your papers in order, Shakira. Sí, no, bueno, o sea, él tenía unos pensamientos muy podridos y tenía unas salidas verdaderamente vergonzosas. Creo que por lo que alcanzo a ver de la reacción de ustedes, incluso de Dayana no siendo fan de Shakira. Uh-huh. Pero siendo colombiana. Es el detonante emocional que produce, por ejemplo, que el tipo no sepa de dónde es ella. Exactamente. Y es como, ¿por qué nos ofende que no sepa? ¿Por qué varía de saberlo? Uh-huh. Es un tipo blanco, caucásico, criado en el Midwest estadounidense, cuyo conocimiento del mundo es evidente que no es mucho, de cultura pop tampoco. Uh-huh. ¿Por qué tomárselo personalmente? Y es relativamente joven. Pero esa es una de las cosas detonantes. Y esa es una de las cosas que el tipo sabía manejar muy bien. El tipo provocar y provocó y agitar, mucho y agitar mal. Las masas. Y tú no sabes, desafortunadamente en este mundo, cómo te reacciona el otro. Claro, esa reacción que produce en un colombiano que el tipo diga, ¿de qué país es? De Brasil. Puede ser una provocación, como puede ser simplemente... ¿Una curiosidad? No sé. No, ignorancia. Simple ignorancia. Con todo el amor y con todo el respeto, en Estados Unidos creen que el mundo es solo Estados Unidos y hay por ahí tierra. Claro, claro. Bueno, claro. Que eso es una realidad siempre. Es cierto. Ahora, lo que decía ahorita es que sus argumentos, por más de que sean horribles en muchas ocasiones, tienen un pelín de verdad. O parecen tenerla. Y ahí es más donde, allá de que tuvieran, de que fueran acertados, parecen tener sentido. Porque sí. El man les da la vuelta o los organiza o los empaca de cierta forma. Para que forma. Tú de alguna forma digas, bueno, pero este usted, man tiene razón en esto, exacto, ¿no? Exacto, que es yo creo el verdadero arte de lo que llaman los gringos, el spin, de darle la vuelta a las cosas. Sí. Y en lo que ese tipo se había vuelto muy bueno. Muy bueno. O sea, el tipo era muy bueno dándole la vuelta a la vaina, dándole la vuelta al tema. Y sobre todo defendiendo a Donald Trump. Ah, en eso sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Aquí está Ellie Goulding. You're the light, you're the night, you're the Love Me Like You Do de Ellie Goulding en Mañanas X. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hoy está cumpliendo años de haberse lanzado Wish You Were Here de Pink Floyd. Está de aniversario, un aniversario bastante especial. Por estos días están cambiando de portada. ¿Compraste ya? No he comprado absolutamente nada. Bueno. No, todavía no he comprado nada, pero bueno, es el cumpleaños, es un cumpleaños bastante importante. Feliz cumpleaños a Wish You Were Here, un disco bastante grande de la historia de la música. Ayer se fue la luz por el barrio. ¿Cuánto tiempo? Todo el día. ¿Perdón? ¿Arreglos de la empresa? No, se quemó un transformador en la etapa 4. Claro que sí. ¿Sonó el transformador? No tengo ni idea porque no estaba. Yo estaba haciendo Mañanas X, pero... Y llegaste cuando, y ya cuando estaba llegué, todo. Había luz, pero es curioso. Por ejemplo, en esos barrios muy poblados, ¿sí? En esos barrios bastante populares, ¿no? Donde hay tanta gente. ¿Sí? Yo vivo en una unidad de residencial que donde yo creo que... ¿Cuánta gente puede vivir? Por unas 3.000 personas, no sé. ¿Cuántas torres gente? Son? ¿Cuántas sí. torres son? Son ocho torres de 12 pisos, de 4 apartamentos cada piso. Es mucha. Sí, es mucha. ¿Cuántas torres, perdón, otra vez? Son ocho torres. Ocho torres. Cada torre tiene 12 pisos. 12 pisos. O sea, ¿Y en cada piso hay cuatro... apartamentos. Son 384 apartamentos. Sí. Entonces ya cada núcleo familiar... Ponle tú que haya 3 personas. Entonces... Y un perro. Tú, 1.152 personas. Casi. Dios bendito. Me rajé por la mitad. Pero bueno, es curioso porque en esos conglomerados de gente, cuando tú llegas a la unidad, toda la gente está afuera. Hablando, se fue la luz y la conversación es que se fue desde por la mañana. Y están afuera conversando. Ahora, yo creo que los que están afuera son los que viven del piso quinto para abajo, porque yo una no persona sé. En el 12 no va a bajar nunca. Yo no sé exactamente. En escaleras, no creo. No sé, se encuentran todos en clase. ¿Usted tiene luz? No, tampoco. Ay, ¿vio? Sí, sí, exacto. Gonzalo, quién sabe cuál fue el daño. Claro. Ahí exactamente, y se produce una conversación. A mí me gusta. Primero, eso. Es divertido porque es completamente inoficiosa, inservible. Inocente. Nadie va a resolver absolutamente nada. Pero se hacen compañía. En la desgracia. Yo soy esa persona que cuando se va la luz, yo voy directamente a donde el portero a charlar. Exactamente. Es porque la bomba deja de funcionar del agua. Entonces, si se va la luz, tampoco sirve el agua para los últimos pisos. Entonces, ay, exactamente. Entonces uno se ríe, le tocó con chorrito. Y yo que compré velas y ya una conversación exacto, muy hermosa. Conversaciones de esa naturaleza. Sí, sí, sí. Ayer hubo muchas conversaciones de esa naturaleza. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, se fue la luz. Entonces estuvo intermitente. Cuando yo llegué estaba como a medio poder. Luego ya como a las 7:30 de la noche volvió a irse la luz. Luego volvió como a aparecer una tenue señal de que estaban organizando o alguna cosa. Entonces bajé a recoger un domicilio a eso de las 8:00 de la noche. Cuando bajé, la portería del edificio estaba llena de gente. Es que la gente, es decir, en Colombia la gente no le gusta la oscuridad y mucho menos la soledad. Uno a oscuras y solo, olvídalo jamás. No, yo creo que también la incitación al chisme. No, exactamente. Pues claro, que como no hay nada que hacer, entonces vamos a hablar. Bajan a chismosear. Claro, además está de noche, usted solo. Ahí esperando a que suene cualquier cosa, que le salga a uno el viruñas. No, mi amor, bajo de una a charlar. Yo tomo esa mano. Bajando claro, de una a charlar, sí. ¿Cuál ha sido el mayor apagón que han vivido ustedes? ¿El apagón? No, pero ¿cuál es la luz? ¿El apagón cómo funcionaba? La quitaban a las 6 de la tarde, una hora. Todos pero, los días. Sí, pero no. ¿Cuál día? ¿Cuál? ¿Todo sí, día? Sí. Casi todo un día, un domingo. Un domingo, ok. En la casa de mi abuelita con mi mamá, y es chévere porque mi abuelita ponía su radio de pilas. Sí. Y era la compañía de su radio de pilas todo el día, entonces para mí era mágico. A mí claro, me encanta cuando se va la luz. Es interesante, yo ayer pensaba en eso. A mí me gusta. Yo pensaba en eso ayer, yo decía, hay algo interesante cuando se va la luz, no sé exactamente, a mí me pasa lo mismo. Yo de alguna forma siento algo de melancolía de la infancia por ese tipo de claro, recuerdos que aparecen, pero también esa melancolía viene acompañada un poquito como de misterio y una pizca de temor a la oscuridad, como dice Cami, ¿no? Sí. Entonces es un sentimiento raro como en la boca del estómago, como que uno siente una época pasada, ¿no? Al estar sin luz, con esa idea del suspenso y el miedito a la oscuridad. Cuando yo era niño, el apagón más grande que me tocó vivir fue la noche del 24 de agosto de 1992. ¿Por el huracán? Esa fue la noche más larga sin luz de mi vida, de la que tengo recuerdos. Ese fue el huracán Andrew. Qué miedo. Nosotros terminamos en una casa refugio de 7 familias colombianas en un barrio en Miami que se llama Kendall. Había una docena de muchachitos de mi edad, como de 16 años, a todos nos repartieron en esa casa. Era una casa de esas típicas miamienses, floridianas, de esas que son de un solo piso, sí, ¿no? Y que son grandísimas. Esta era una casa bastante amplia con un patio gigantesco, lo que llaman allá el backyard, sí, ¿no? Y tendría por ahí que unas 6 habitaciones, pero todos se organizaron según como más que como familias, como por género, me dan la impresión a mí como que las mujeres estaban en cierto lugar, como en la sala. Los hombres estaban en otro lado de la sala. Algunas familias pusieron colchonetas en ciertos lugares, en ciertos lados de la, en ciertas habitaciones, en ese tipo de cosas. Nosotros llegamos como a las 6:30 de la tarde esa tarde y a los pelados nos pusieron en una habitación todos. A las peladas las pusieron en otra habitación todas. Claro. Y cada, es que tenían 16. Y cada 45 minutos pasaba un adulto a ver qué estaba pasando. Se habían como medio turnado, como me acuerdo mucho que los peladitos con los que yo estaba eran segunda generación de colombianos. Todos éramos colombianos y estos eran segunda generación de colombianos. Y a todos les daba pena hablar español. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de las familias con las que pasé yo el huracán venían de extracción humilde. La mayoría, el 90% de las familias eran de clase, venían de clase baja y habían hecho su caminito hacia la clase media estadounidense. Entonces también parte de lo que significa ser adolescente en los Estados Unidos requiere que te adaptes a un estilo de vida que no es compatible ni lingüística ni culturalmente con tus raíces. Entonces, en la medida en que vas creciendo y tienes que adaptarte y entendiendo pues ese país tan racista, ese país es muy racista, Estados Unidos es demasiado racista. Yo creo que parte del aprendizaje o parte de la forma como adoptas esa nueva cultura es negando la otra, ¿no? Claro. Es negando la cultura latina. Yo los odié, yo los odiaba. Mi hermana también, mi hermana sufrió, mi hermana todavía tiene trauma con ese tema del huracán. Odió esa experiencia profundamente porque yo creo que mi hermana tenía como 9 años y la mayoría de las niñas que estaban en la otra habitación de las niñas tenían como 14, 16 años, entonces grandes. Ya están en esa... claro, maldad. Entonces, exactamente. Ella quedó, Mean Girl, sí. Sí, quedó, además de quedar por siempre traumatizado con ese aullido de esos vientos de Andrew. Ay, esa noche, eso era un dragón. Claro, que escupía agua caliente a 250 kilómetros por hora. Claro, eso es agua caliente, ¿sí? Así, pero con todas las de la ley. Ay, esta no vaina, los techos se movían así, se sentía uno que volaban las tejas, los vidrios, claro. Parecían como esos artesanos del vidrio que cogen y soplan. Entonces, con el calor del viento que estaba soplando sobre el sur de la Florida, se inflaban los vidrios, así como una bombita de esas de vidrio contra el calor. Así era el calor, entonces se dilataban los vidrios. Yo odiaba estar ahí porque no me cayeron bien, no me gustó lo que representaban, lo que decían, no me identificaba para nada con esa necesidad de ser gringo, aunque me gustaba mucho la cultura, pero me gustaba también mucho mi idioma, entonces no hubo muchas cosas que no me gustaron, así que en algún momento dije, salirme acá, yo necesito salir de aquí en cualquier momento. Entonces esperé un ratico hasta que tocó tierra el huracán, que eso fue como a la 1:45 de la mañana. Este rugido del huracán era tan aterrador que las mujeres en la sala todas estaban llorando a los gritos. Los hombres desesperados haciéndose los fuertes, les gritaban que se calmaran. Y en ese momento yo me pasé de cuarto y me metí a una pieza que había visto. Yo había visto una pieza como del servicio, era una pieza como del servicio, donde estaban los traperos, donde estaban las escobas.